Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Desde el 89.3 de tu dial puedes comunicarte también con nosotros. ¿Ya dije a los medios de comunicación? No. ¿No? Ah, bueno, al 155-10-59-72. También puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. ¿Quién les habla un poquito congestionada? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, y está el cortito programa, porque cada vez lo hacemos más corto, queda a disposición de todos los amigos, compañeros que quieran comunicarse con nosotros y dar su opinión sobre lo que hablamos o lo que quieran opinar sobre la situación de los trabajadores. Así que apurate nomás que te quedan 25 minutos bueno, de programa. Bueno, esta es la característica, siempre aclaramos que somos trabajadores autoconvocados en un programa radial. Acá no hay profesionales, no hay locutores, no hay periodistas, somos trabajadores que tenemos este barretín de comunicar a través de esta radio comunitaria, a través de este espacio de aire, nuestra opinión de los problemas que tenemos los trabajadores, con una visión desde este lado, de los trabajadores. Bueno, y para entrar en tema, hemos traído una noticia que bueno, nos aqueja a todos los trabajadores, porque ha fallecido un compañero, trabajador, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la fábrica de aberturas Oblak. Este compañero tuvo un accidente y en su lugar de trabajo, y bueno, hoy día tenemos esta trágica noticia, si se quiere, pero con todo lo que esto influye, ¿no? No traemos esta noticia para entrar en el sarcasmo y en el prejuicio de la muerte, digamos, ¿no? De hablar sobre eso, sino de que por qué que este tipo de cosas son evitables y deberían ser evitables. Sí, lo importante en este caso es, bueno, cómo nos hace llegar a un grupo de medios de comunicación alternativo la carta de un compañero con todo el dolor y con toda la angustia del momento, que es muy esclarecedor, y bueno, la leemos tal cual para que nos quede el sentido de lo que un trabajador siente ante esta situación. Gracias, compañeros, la verdad estoy destruido, no tengo palabras para describir el dolor y la rabia que siento. Vivimos como morimos, trabajando, sumidos en sus mierdas y mientras se llenan los bolsillos. Hoy una familia va a esperar que venga su marido, su papá, su tío, su hermano, pero no va a llegar porque se quedó en el camino queriendo progresar. Brindarles un pasar un poquito mejor a esa familia que tanto anhela su regreso del trabajo. Y lo van a estar esperando lamentablemente para siempre por culpa de esta burocracia asesina. Estos hijos de mil puta que piensan que somos un número, que atrás de ese que se fue hay 20 más. Algún día esto va a cambiar y nos vamos a dejar de tantas muertes en vano. Bueno, esto es tan triste como real, y bueno, esta es la realidad que por ahí nos toca a los trabajadores, ¿no? O sea, trabajar en condiciones casi infrahumanas desde el momento en que estos accidentes que se provocan es primero que nada porque o hay un agotamiento donde por el exceso de horas de trabajo, donde por ahí ya el cerebro, la mente no reacciona ante el peligro de la manera que arranca o que reacciona en el momento, en las primeras 8 horas de trabajo que uno tiene. Eso puede ser una. La otra es que a lo mejor hacen trabajo, estamos hablando que este compañero cae de un techo. Quizás vaya a saber qué tarea estuviera haciendo, que no tenía los medios de seguridad necesarios, como es el arnés, colgarse de algún puente grúa y claro, cosas así entonces, que son para... Muchas veces, como trabajadores, nos vamos obligados a hacer tareas con estas condiciones, que hay que hacerla o hacerla, porque a lo mejor de eso depende el buen o mal concepto que después tenga el jefe, el capataz, el patrón de nuestra actitud hacia el trabajo. Y de hecho, como comentábamos hace un rato, así en una charla fuera del aire, muchas veces las condiciones de seguridad están dadas y brindadas, hasta inclusive brindadas por la empresa están, pero los trabajadores con toda la presión también de los empleadores, ¿no? No tienen que usar esas medidas de seguridad para acelerar el trabajo y el proceso de producción. Claro, eso a veces son los vicios y las fallas que a veces cometemos por nuestra cuenta, ¿no? Pero por lo general estas cosas pasan justamente por los exagerados ritmos de producción que se nos exige, y porque en muchos de los casos, también por ahorrar un peso, no se provee de todos los elementos de seguridad necesarios para hacer las tareas. O cuando están, como vos decís, por ahí entorpecen o retardan el proceso, entonces por ahí se evita. Ahora, y no se evitan porque el compañero sea y quiera ir a tener un accidente, sino porque es como vos decías recién, está mal visto si el trabajador es lerdo o claro, si colabora o no colabora. Casos como estos tenemos todos los días, ¿no? Y lamentablemente, avalados por el cansancio, como vos decías hace un rato, el cansancio, el extenuante de horas extras acumuladas, están avaladas por una ley que todavía existe en este gobierno nacional y popular, que son las leyes de flexibilización laboral. Ah, sí, indudablemente, ¿no? O sea, todo tiene un origen, ¿no? O sea, estos ritmos de explotación, lo hablábamos la semana pasada con el conflicto de Mabe, que de paso muchos escucharán en los medios de desinformación de aire una propaganda de Mabe que dice que sin confort no se puede vivir, ¿no? Ah, bueno. O sea, los trabajadores de Mabe no tienen claro, ¿no? Privilegio del confort. Claro, ese confort, claro, es para vender el producto que producen los trabajadores. Ahora, los trabajadores que venían de reclamando salarios no pagos, convenios colectivos no cumplidos y cosas por el estilo, no tienen derecho a ese confort, ¿no? O sea, todo lo contrario de la propaganda que usa para vender. Pero bueno, ¿qué hablábamos ahí, no? O sea, cómo en esa empresa que había sido hacía un tiempo atrás inaugurada con la presencia de hasta la señora Kirchner, hoy prácticamente era un desastre en cuanto a la calidad y la calidad de la relación patronal obrero, donde supuestamente, y seguro que ahí debe haber habido subsidios, si no pone la cara la señora presidenta, para bancar parte de la maquinaria o de los salarios de los trabajadores, y sin embargo no se cumplen, no se cumple y se les debe salarios y no se cumple con los aumentos acordados por paritaria y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esta es la realidad que nos toca a los trabajadores, lamentablemente estamos en un sistema capitalista, monopolista, está claro que lo único que observa es la ganancia, el objetivo final es el negocio y la ganancia de ese negocio, y bueno, y no se produce para el hombre, no se produce para la humanidad, sino para ver cómo se llenan más y más los bolsillos, los capitalistas, que en su vorágine por acaparar y acumular desprecian hasta la vida humana, como en estos casos, ¿no? Bueno, queda claro entonces que mientras sigamos viviendo en este sistema capitalista, no va a haber vida digna para los trabajadores y el pueblo en general. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Mi voz, la que está gritando. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando, harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155 10 59 72. Estamos en el 89.3 de tu dial. Y no te olvides que también puedes escucharnos a través de La Chispa Mendoza, a través de Facebook. Bueno, y como saben y como anunciamos el programa pasado, los trabajadores de salud agrupados, bueno, y apoyando y haciendo mover a su sindicato de ATE y AMPRO, han propuesto un paro para el día 4 y 5 de septiembre, ¿era no? Sí, para mañana. Sí, no, para mañana. 4 y 5, ya pasó el 4 y 5. Ah, ya pasó el 4 y 5, no, tenés razón. Para mañana hay una movilización, la semana pasada hubo paro y asamblea y ese tipo de cosas. Eso era. Y para mañana está convocada una nueva asamblea, los trabajadores están en estado de movilización y asamblea, que se le llama, ¿no? Exacto. En algunos casos va a haber paro sin asistencia, en otros va a haber, por supuesto, siempre se van a, en los centros de atención primaria, como son los centros de salud, y los hospitales va a haber la guardia mínima que exige la ley para este tipo de cosas, sí, ¿no? Pero los trabajadores siguen con las medidas, o sea, así como fue un 95%, como se dijo la semana pasada, el acatamiento de las medidas para esta nueva situación de mañana, también se prevé un alto acatamiento. No haber tenido respuestas del gobierno favorable, obviamente. Y en esta oportunidad se van a sumar también los empleados de los hospitales y centros de salud. Administración Central, guardaparques, empleos municipales. Y los judiciales también van a acompañar a la medida. Bueno, esto es una clara muestra de cuál es la situación de los trabajadores del Estado de Mendoza, ¿no? Claro. O sea, la semana pasada también lo dijimos, ¿no? Este gobierno o los representantes de este gobierno trataban de buscar y encontrar explicaciones porque había sido una caída de votos en estas PASO. Bueno, y justamente cuando se hacían esta pregunta y pedían esta explicación, estaban de paro los guardaparques, estaban de paro los trabajadores de la salud, estaban con reclamos de incumplimiento de convenios y cosas por el estilo, la gente del ISCAMEN, que son los controles de la barrera sanitaria. Y bueno, como siempre, los municipales atrasados en sus remuneraciones, ¿no? Los trabajadores de la educación también con sus planteos, ¿no? Claro. Bueno, de paso estaban aprovechamos haciendo... y saludamos a los maestros. De paso, sí. Pero sí. Bueno, lo saludamos formalmente, ¿no? Porque nosotros y como mucha otra gente pensamos que el Día del Maestro, más en Mendoza, es el 4 de abril, ¿sí? El 4 de abril. Porque recordamos el asesinato de Fuente Alba en la provincia de Neuquén, que fue un 4 de abril, un maestro que luchaba por su salario, y hay muchos sectores de la población que reconocen a ese día como el Día del Maestro, y nosotros los mendocinos, el 4 de abril, que fue el día que se produjo lo que se conoció como el Mendozazo, que entre tantas cosas empezó con una protesta de los docentes que venían reclamando mejores condiciones de trabajo y salario, y fueron brutalmente reprimidas las maestras en aquella época. Estamos hablando del año 1972. Claro, en su gran mayoría, en totalidad mujeres, casi eran mujeres. Era muy raro ver un maestro varón. Así que bueno, eso también provocó la indignación de la población, que terminó, aparte de otros reclamos, más eso, en un estallido social que se recuerda como el Mendozazo. Bueno, hoy 11 de septiembre, sí. Bueno, pero no, antes de pasar de tema, por eso recordamos la fecha, ¿no? Bueno, y los reclamos concretos de los profesionales de la salud, lo podemos resumir en un volantito que nos pasaron y que lo vamos a leer tal cual. Bueno, dice, ¿sabe usted por qué luchamos? Porque estamos hartos como usted, hartos de hospitales abarrotados de pacientes, hartos de las colas a las 4 de la mañana en los centros de salud, hartos de pasar como usted frío que inmoviliza o calor que agobia en los lugares de atención, hartos de hacer malabarismo para suplir con nuestras fuerzas los insumos que faltan, hartos de ver la cara de sufrimiento que nuestros pacientes y de impotencia y agotamiento de las nuestras. Hartos porque vemos que ni usted ni nosotros obtenemos respuesta a los innumerables pedidos realizados. Hartos porque la salud ha sido siempre ignorada y usted sabe que sin ella todo lo demás deja de importar. Bueno, y además, porque la salud es solo una promesa electoralista, porque la salud no tiene rumbo, porque no sabemos ni usted ni nosotros cuál es el verdadero proyecto de salud que tienen los gobernantes para los mendocinos. Los profesionales de la salud no los desatendemos, todo lo contrario. Somos, en muchos casos, la voz de aquellos que son ignorados día a día en defensa de la salud pública, bueno, y piden el apoyo de la población. Sí, que de alguna manera ya se está dando ese apoyo, porque la gente advertida y a sabiendas de estas medidas de fuerza no concurre y no genera situaciones de confrontación, ¿sí? Como ha pasado en otras épocas. Sí. Y lo importante acá es que, bueno, y justamente esa no concurrencia de la población ante casos como que no sean solamente urgencia, está demostrando que hay un acompañamiento en estos reclamos, ¿no? Uh-huh. Lo importante es eso, más allá de la decisión de los trabajadores de decir, bueno, basta, de tomar medidas y exigir que se cumpla con lo ya pactado, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que hay 38 puntos que se han pactado en paritaria que no se han cumplido. Claro, no estamos hablando de nada nuevo que están pidiendo, ni que están pidiendo más aumento de salario, ni nada por el estilo. Lo que se está pidiendo es que se cumpla lo que ya se ha pactado. Entonces, desde acá de La Chispa, como siempre, nos autoconvocamos y nos sumamos a las luchas de los trabajadores. Bueno. Acompañamos a esta lucha de los trabajadores estatales de la salud y de todos los demás sectores. Y antes de que se nos corte el tiempo, porque acá tenemos vigilante al pirata, que es el dueño del programa que sigue. Ya se viene Locos de la Azotea, no abandone nuestro dial. Queríamos hacer un recordatorio en esta fecha, aparte de conmemorarse, ya dijimos formalmente, el Día del Maestro, y mandarle un saludo a todas nuestras amigas, compañeras, docentes, familiares. Hermanas, tías, primas, sobrinas. Sí, ¿eh? Tenemos cualquier cantidad de maestros. Aparte, también se recuerda en estos días los 40 años, mejor dicho, hoy se conmemoran los 40 años del golpe militar en Chile, que derrocó al gobierno de la Unidad Popular que presidía el doctor Salvador Allende. Sí. Nuestro homenaje para esa fecha, para todos los que a partir de entonces, de ese golpe, sufrieron la persecución, la cárcel, y recordemos que al pueblo chileno se le infligió un gran escarmiento que duró por años la dictadura, ¿no? Ahora también yo por ahí he estado viendo algunas cosas y escuchando, ¿no? Más allá de lo que significa el cruento hecho de tomar el gobierno por las armas, donde se bombardeó casi el gobierno, la moneda. Casi la moneda. Después hubo una gran persecución y una gran exterminación, claro, también de lo que se había logrado hasta ese momento, ¿no? Porque acá, recordemos, no es Pinochet contra Allende. No es la derecha contra la izquierda, es una clase burguesa, la clase capitalista, la clase poseedora, contra el pueblo organizado, las masas organizadas, el proletariado, que se enfrentaba en un proyecto socialista, ¿no? Ese fue en sí el golpe. Para ellos fue una de las dictaduras más sangrientas que se vivió hasta ese momento y que después tuvo repercusiones y secuelas en nuestro país. Nosotros recordamos, yo por lo menos en aquella época, en toda Latinoamérica en esa época, ¿no? Sí, porque había dictaduras en Bolivia, en Brasil, ya se llevaban varios años, ya había caído el gobierno democrático de Uruguay, también estaba sobre una dictadura, pero el grado de represión y exterminio se empieza a aplicar acá en Chile y después en Argentina, como en Salvador y en otros países, ¿no? Nosotros recordamos haber recibido compañeros militantes de organizaciones revolucionarias chilenas, y nuestro saludo a todos esos hijos de la revolución que terminaron exiliados en nuestro país, conviviendo con nosotros y haciendo escuela para la formación de nuevos luchadores. Nuevas camas revolucionarias. Sí, ese sería el tema. Bueno, y nos vamos con un saludito y un mensajito. Para Débora Zavala, del barrio Soeva, de parte de Sosita, le manda un beso Rulito, dice. Bueno, y le pide un tema, que es Avanti Morocho de los Caballeros de la Quena. Que nosotros personalmente de acá de la radio, como ya no tenemos mucho tiempo, se lo vamos a dejar para que lo pasen los chicos de Loco de la Azotea. Ah, bueno, dale, listo. Nos dio permiso acá el pirata que le pasemos el temita. Así que después del tema que vamos a pasar, en homenaje a Víctor Jara, vamos a pasar este tema. Que bueno, es un poco una discusión, porque yo quiero aclararlo esto, porque es un tema que se usa y se le designa mucho para, se lo ponen a la presidenta, ¿no? Obviamente estamos totalmente en desacuerdo acá, un poco con el compañero y yo, en pasarlo, ¿no? Pero yo lo que me refiero, que no tenemos que dejar que nos roben la cultura, ¿no? Sí, lamentablemente por ahí hay gente que se apropia. Bueno, pero se lo vamos a dedicar a la amiga de Sosita. Claro, porque ella no tiene la culpa de que la Knack and Pop se haya apropiado de este tema que hace años que está y que es muy bonito, digámoslo, a mí me gusta. Hasta el próximo miércoles nos vamos, no se olviden, unidad y organización para la lucha y por una vida digna. Sí, la revolución está en marcha. Hasta el próximo miércoles. Recuerdo, ya de niño, me hablaban de un país estriado hacia el Pacífico. Me decían que Chile era un perfil de cara a la esperanza, que su gente andaba sin apuro, forcejeándole al sol cada mañana. Luego, cuando los años se nos vinieron del oeste, supe que Chile era un hermano nuevo, original y hermoso, que Chile era un silencio y un murmullo, una costa infinita de este lado del mundo.